despliegue el cristiano su santa bandera y muestre la ufano del mundo a la paz. Soldados valientes, el triunfo se espera. Seguid vuestra lucha constante y tenaz. Cristo nos guía, es nuestro jefe, y con nosotros siempre estará. Nada temamos, Él nos alienta, y a la victoria llevarnos podrá. Despliegue el cristiano su santa bandera, domine baluartes y almenas a mil. La Biblia bendita conquiste doquiera, y ante ella se incline la turba gentil. Cristo nos guía, es nuestro jefe, y con nosotros siempre estará. Nada temamos, Él nos alienta, y a la victoria llevarnos podrá. Despliegue el cristiano su santa bandera, y luzca en el frente de audaz torreón. El monte, la vía, la hermosa pradera, contemplen ondeando tan bello pendón. Cristo nos guía, es nuestro jefe, y con nosotros siempre estará. Nada temamos, Él nos alienta, y a la victoria llevarnos podrá. Despliegue el cristiano su santa bandera, predique a los pueblos el libro inmortal, presente a los hombres la luz verdadera.